timbales. Can, can, can, can, can. Goza, goza, goza con los timbales. Can, can, can, can, can. Pero suenan, suenan los timbales. Can, can, can, can, can. A como suena los timbales. Can, can, can, can, can, can.